Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a ustedes, damitas y caballeros, a ser parte del noticiario de Zona Cultura, que les ofrece información cultural de todo el país. Hoy es viernes 4 de junio de 2021 y esperamos que sus metas y sus objetivos se cumplan durante esta semana y plantéeselo ya los que vienen. Recuerde descargar la aplicación de la radio ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación que le ofrecemos. Además de visitar las redes sociales, si no se encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Gracias por estar siempre motivados a disfrutar del arte y la cultura. Estaremos también junto a invitados que nos acompañarán para compartir esas actividades culturales que van a desarrollar y que se necesita de que usted pueda participar activamente. Cuídese, mis estimados amigos. Este fin de semana no se desmande. La pandemia no ha terminado y necesitamos que estemos llenos de salud y también de vida para alegría de toda la familia. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, estamos ya cerrando la semana, la primera del mes de junio. Aquí estamos con ustedes acompañándolos hasta las 9 de la mañana con toda la información artística y cultural. Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales, buenos días, estimados compañeros, ¿cómo están? Aquí empezamos con el saludo también para nuestros amables oyentes, todos los que ya estamos conectados en este cierre de actividades hoy, en viernes 4 de junio del año 2021. Les tenemos, como siempre, importantes e interesantes temas del mundo del arte y la cultura, aquí en nuestras frecuencias, 100.9 FM y 940 AM. De esta forma, entonces, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Los viernes culturales regresan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Ibarra busca a los representantes de la medalla 17 de julio. Escuela de Música de la Maestra Eli Bieger presenta cursos de música andina bajo modalidad online. Taller de Teatro de los Perros Callejeros presentó el evento virtual Recital Poético de la Palabra. Colectivo Cultural Artes en Lucha presentan Junio Estudiantil, taller y xilografía desde las barricadas. En nuestro segmento de opinión y de entrevista, hemos invitado a la licenciada Sara Riva de Neira, de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador. Ella estará con nosotros para hacer la invitación para que usted, junto a su familia, por el Día del Niño y del Padre, pueda participar en el primer concurso audiovisual Vivencias en Pandemia. Así que cordialmente invitados, no se desconecte, siga con nosotros para que puedan participar. Las artes contemporáneas se reactivan en nuestra ciudad. Esta mañana compartimos con el artista e investigador Edison Cáceres, quien desde el 8 de junio presenta la muestra Escropularia CAE en Más Arte Galería. ¿De qué se trata esta exposición con un nombre muy curioso? Le contamos junto a nuestro invitado. Y para nuestra tercera entrevista, hoy celebrando y recordando el 4 de junio, Día del Artista Ecuatoriano, vamos a conocer de un oficio que en nuestro país, el término se lo destaca como ebanistería. Pero hoy, nuestro invitado, el maestro técnico luthier, Gonzalo Barriga, oriundo del barrio La Tola en el Centro Histórico de Quito, nos contará sobre sus 45 años de vida dedicados a la labor artística y la diferencia que existe entre los conceptos de ebanistería y luthier. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida vamos a dar la palabra a nuestra compañera Zuley, quien en este nuevo día 4 de junio vamos a recordar el Día del Músico Ecuatoriano. Aquí tendremos los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes dentro del arte y la cultura. Acompáñenos en este recorrido histórico en un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 4 de junio. En este día 4 de junio del año 1806, te contamos que se recuerda el nacimiento de Agustín María Acevedo Rodríguez, también conocido por su seudónimo como Tirso Ayimana de Beca. Fue un médico, investigador y escritor de ciencia ficción. En el año 1854 fue nombrado también director de la Junta Médica de Asturias, cargo en el que tuvo que hacer frente a varias epidemias de tifus y cólera. Posteriormente realizó las oposiciones a médicos de baños minerales, ganando la plaza en 1859 como director de los baños de Artijo y Carballo. Tuvo un amplio estudio sobre los beneficios de estas aguas termales o baños minerales que se solían dar en la ciudad de Besaya, en Madrid. Un día como hoy, 4 de junio del año 1830, también te contamos que se recuerda el fallecimiento de Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, más conocido en la historia como Antonio José de Sucre. Gran mariscal de Ayacucho, fue político, mariscal y militar venezolano, prócer de la emancipación hispanoamericana y principal héroe de la actual República del Ecuador. Era hijo de una familia acomodada de Venezuela con tradición militar. Su padre fue coronel del Ejército Patriota y es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana, razón por la cual durante esta lucha fue la mano derecha de el libertador Simón Bolívar. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un 4 de junio del año 1943 recordamos el nacimiento del guayaquileño Antonio Santos Menor, quien fue un dramaturgo, poeta, cantante, bailarín y director de teatro, además de ser actor de teatro, de cine y televisión, de origen hispano-ecuatoriano. En el año 1982 editó su primer poemario Del odio y la ternura, como prólogo de Gonzalo Espinel Cedeño. En el año 1985 con Las uvas prohibidas y en el año 1995 con El niño cósmico y otros cantos. Trabajó en telenovelas ecuatoriano-venezolanas en los años 90 como Isabela, Ángel o Demonio, Dulce Tormento y María Soledad, que se transmitió por Ecuavisa. Santos fue director de eventos de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y ha capacitado en el área cultural a varias reinas de belleza en los años 2006, 2004 y 2008. Para el año 2011, Santos fue parte del elenco de la película Pescador, dirigida por Sebastián Cordero, interpretando a Carlos Adrián Solórzano. Y en nuestro país también te contamos que este día 4 de junio se lo dedica a rendir homenaje al artista ecuatoriano, quien enaltece los valores de la cultura y el arte de nuestro pueblo. En el año 1930, en la ciudad de Nueva York, José Feraud Guzmán logró, gracias a su emprendimiento, los primeros testimonios fonográficos que acreditaban tanto a las composiciones como a los intérpretes ecuatorianos que integraban el famoso dúo conformado por Nicasio Zafari y Enrique Ibáñez. Años más tarde, se expidió la Ley de Defensa del Artista Profesional Ecuatoriano para corresponder a tantos esfuerzos, sacrificios y desvelos. El pasado 4 de junio del año 2020, el portal Artistas Ecuador realizó un mensaje conmemorativo por esta fecha y para enaltecer y resaltar el trabajo del artista ecuatoriano en el día a día. Y Guayaquil, 1930. Dos músicos ecuatorianos emprendieron su más grande viaje para lograr un sueño, inmortalizar su arte. Guayaquil de mis amores. Su sueño es recordado por todos los ecuatorianos. Con pasión, con amor, con anhelo de ser los mejores. 4 de junio, Día del Artista Ecuatoriano. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 4 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sunay Lord. En el país. Hoy les vamos a hablar sobre el trabajo que realiza la Escuela de Música Eli Bieger. Este grupo, liderado por esta maestra, presenta espacios virtuales y presenciales en cuanto a canto, guitarra, piano, ukulele, bajo el charango, entre otros. Aquí usted puede aprender a tocar música andina con los conceptos originarios. Para más detalles, acompáñenos en la siguiente nota que ha preparado nuestra compañera Daniela Reynoso. Músico, profesional, emprendedora, amante del estilo clásico. Ella es Eli Bieger, quien nos abre las puertas a su nueva escuela de música online. Eliana explica de dónde nace la idea de crear este emprendimiento. Yo siempre fui docente de música. Vengo llegando hace 2 años, regresando de Argentina aquí a Ecuador. Yo me fui a hacer mi carrera, estuve trabajando un tiempo y bueno, a lo que volví, me costó un poco adaptarme, volver a armar un nuevo circuito de gente, un nuevo circuito de alumnos, estaba complicado, y de repente empezó la pandemia. Mientras yo ya me armaba y ya empezaba a funcionar la cosa con las clases presenciales, empezó la pandemia. Y ahí surge la idea de pasarnos a la parte digital, pasarme porque estaba yo sola. La pandemia no fue un impedimento para dar a conocer la música a través de la experiencia que Eliana tiene para enseñar, de tal manera que su red de contactos en diferentes países le han ayudado para crear la Escuela de Música Online, impartiendo clases de guitarra, piano, saxo, batería, trompeta, percusión y demás. No hay límite de edad para aprender a tocar un nuevo instrumento. Lo único que usted necesita es las ganas para querer conocer el mundo de la música. Y es por eso que Eliana ha personalizado sus clases, para que el estudiante repase y tenga el mejor conocimiento del instrumento, como ella mismo lo explica. Tenemos también modalidad presencial, que funciona un poco distinto, porque los profes no residen aquí en el país. Entonces, yo doy clases presenciales en el barrio de La Floresta con otro profe que también da cuerdas. Yo doy canto y saxo. Entonces ahí cubrimos un poco, sí existen alumnos pocos que están tomando presencial, pues las medidas están duras y la situación está complicada en términos de sanidad, así que por lo general también la gente está prefiriendo hacer sus clases por medios digitales. Son clases personalizadas, así que por lo general están orientadas al instrumento en específico, pero también en las clases se aprende todo lo que es lenguaje, partitura, aunque sí aprenden a leer y todo, pero aprenden la expresividad del lenguaje musical. Las actividades que usted podrá salir aprendiendo de esta escuela es el lenguaje de escritura musical, las partituras, praxis y tener la noción de cómo tocar un instrumento. Y es por ello que estas clases son creativas e innovadoras, para que el alumno se sienta motivado, con ganas de seguir asistiendo a sus clases y querer cada día mejorar las técnicas de repertorio. Si usted quiere apoyar las actividades culturales, fomentar el desarrollo del arte y la música, puede encontrarlos en Facebook e Instagram como Eli Bieger Escuela de Música. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Continuamos. Este próximo 17 de julio, San Miguel de Ibarra conmemora 198 años de la Batalla de Ibarra, que enfrentó a los ejércitos realistas de españoles y a las tropas libertarias comandadas por el general Simón Bolívar. La fecha se festejará con varios eventos, y aquí le contamos de uno en especial. La Batalla de Ibarra, o también llamada la Batalla de la Ribera del Taguando, fue un enfrentamiento ocurrido el 17 de julio de 1823 entre las tropas independentistas lideradas por Simón Bolívar y las tropas realistas lideradas por Agustín Agualongo. Esta masacre es la única acción militar dirigida personalmente por Bolívar en territorio ecuatoriano y la última acción de armas de la independencia que se llevó a cabo en Ecuador, en ese entonces Real Audiencia de Quito. La victoria impidió que Agualongo tomara a Quito y permitió a Colombia, ya debilitada por conflictos internos, concentrarse en apoyar la independencia peruana. La importante fecha es guardada en la memoria de la ciudad y se alienta al civismo con la condecoración 17 de julio que la municipalidad ibarreña entregará el próximo 17 de julio a personalidades destacadas en medio de una sesión solemne. Al tratarse de una condecoración pública, la Municipalidad de Ibarra, con base en la Ordenanza de Condecoraciones, mantiene abierta la convocatoria para postular a las personalidades a ser destacadas en esta condecoración. Podrán postular miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que hayan alcanzado sus máximos cargos y que hayan prestado relevantes servicios a la ciudadanía del cantón, quienes hubieran fallecido en defensa heroica de los más altos valores ciudadanos, ibarreños o ibarreñas, oficiales o de tropa en servicio pasivo, que sea recomendada su condecoración por organizaciones sociales. También pueden postular ibarreños o residentes en Ibarra con al menos 10 años que hayan publicado al menos 2 obras referentes a Simón Bolívar, su obra y pensamiento. Las postulaciones las podrán hacer llegar hasta el viernes 2 de julio en los módulos de atención al público del municipio, ubicado en la calle Simón Bolívar y García Moreno, esquina. Se deberá entregar la descripción del postulante y los documentos habilitantes que justifiquen su postulación. Los seleccionados serán condecorados en sesión solemne del 17 de julio, en donde se hará la entrega de una medalla dorada con la efigie del libertador Simón Bolívar, acompañada por una cinta que representa los colores del cantón. Además, se entregará el acuerdo que constata su selección y que hará una recomendación a la Asamblea Nacional del Ecuador para que el homenajeado sea considerado como héroe nacional. En la casa. A todas sus semanas les hacía falta algo de arte. No se preocupen, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro volvió con los Viernes Culturales. Los detalles a continuación. Desde sus redes y plataformas digitales, la Casa de la Cultura Núcleo del Oro difunde el regreso del espacio Viernes Culturales, que arrancará el 4 de junio del 2021, desde las 5 de la tarde. Ana Lilia Ludeña, directora de comunicación del Núcleo del Oro, nos cuenta los pormenores sobre estos Viernes Culturales. Es un espacio que nos sirve para poner las novedades que nos traen los artistas desde distintas perspectivas, ¿no? Del arte musical, del arte creativo a través de las exposiciones de pintura. Este espacio nos ha servido también para presentar obras de escritores, poesía. El proyecto Viernes Culturales, que desde ahora dejará de ser presencial, nació hace 15 años y se ha convertido en una plataforma para muchos artistas que desean mostrar sus obras musicales, escénicas y plásticas, afirma Lilia, quien además nos da a conocer sobre el artista que abre el telón de los Viernes Culturales. La programación está dirigido a todo público. Tenemos música para todos los gustos y, por supuesto, va a ser un espacio que va a ser va a darle mucha fuerza a la presencia artística de artistas orenses. Este viernes, por ejemplo, ya empezamos con la presentación de Arturo Villafuerte, un talento que ya tiene muchos años en los escenarios de la provincia de Loro y a nivel nacional, incluso es ex participante de Ecuador Tiene Talento, así que es también empresario artístico. Quienes deseen deleitarse con expresiones artísticas desde este viernes pueden seguir las páginas oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro o también sintonizar la radio Machala FM. Los viernes culturales regresan, pero ustedes los disfrutarán desde sus hogares. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En Quito. El taller de teatro de los perros callejeros presentó de forma virtual el pasado jueves 3 de junio el evento cultural denominado Recital Poético de la Palabra. Los maestros invitados a esta cita virtual fueron Salomé Cisneros, Salvador Vallejo, Cristian Albán y la cantante profesional Mariela Condo. Le invitamos a conocer más sobre el desarrollo de esta cita en la siguiente nota. El taller de teatro Los Perros Callejeros realizaron un programa virtual junto a la participación de cuatro artistas y gestores culturales. Ellos son Cris Albán, Salomé Cisneros, Salvador Vallejos y Mariela Condo. El evento se lo denominó como el Poeta de las Calles, Recital Poético de la Palabra. El maestro Héctor Cisneros fue el encargado de realizar este evento y menciona que en la década de los 70 y 80 en Quito, los poetas, actores, músicos populares, entre otros, recitaban sus poesías en los parques y en las plazas del centro histórico. En esta edición del evento resaltamos la presencia de tres jóvenes que escriben y cantan, las nuevas generaciones creadoras de diferentes orígenes y culturas que exponen su obra en formas y espacios formales y no formales. Este evento lo realizan anualmente de forma independiente y autogestionada desde hace unos 15 años atrás. Ellos evocan la imagen de los poetas de las calles para que se consiga visibilizar a nuevas personas que escriben y son parte de este medio. Ahora hay las redes sociales y por medio de las redes se va conociendo gente que ha querido escribir, que ha querido hacer. Entonces, por eso ahora, en representación de ellos, está aquí Salvador Vallejos también, que luego tendrá la palabra. Y gracias a los que participan, a los que van a hacer las presentaciones y a los que asisten a este evento anual. Muchas gracias. Así es el caso de Salomé Cisneros, bailarina y una de las poetas callejeras. Actualmente está terminando una licenciatura en investigación teatral en la ciudad de Cuenca. Por otro lado, también se contó con la participación de Mariela Condo, una joven artista que nació en la comunidad indígena en el Chimborazo. Amapolita, tu casicita, amapolita, ñukamikani, pukabayeta, ñukamikani, huayzachakashi, ñukamikani. Desde muy pequeña estuvo envuelta en la cultura y le ha dado la posibilidad de encontrarse con diferentes artes. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informó Ailen Minaya. El colectivo cultural Artes en Lucha, dentro de sus jornadas de junio estudiantil, presenta el taller de xilografía desde las barricadas. En este espacio se plantea como propuesta general el destacar la lucha social y el compromiso juvenil con las causas que se plantean en varios países de Latinoamérica. Las inscripciones permanecerán abiertas. La presidenta de la Asociación de la Carrera de Artes Plásticas, Natasha Samaniego, quien comenzó a trabajar junto con la agrupación de Artes en Lucha desde el año anterior, creando talleres, cursos y conferencias para descentralizar el conocimiento y llevar al límite las expresiones que tienen los jóvenes, creando espacios de diálogo y comunicación a través del arte, pintura, música y teatro, dando un enfoque en el concepto de habilidad moderna. Es por ello que Natasha nos cuenta de qué consiste el taller creado de xilografía. Bueno, el mayo francés es justo cuando se empiezan a dar toda una serie de revueltas por diferentes reformas que se dan. Entonces aquí se ve como que un movimiento de estudiantes, por primera vez fuerte, simplificada la imagen, pero se entiende en todo el mensaje que está dando. Entonces fue muy chévere y marcó un inicio, o sea, formó las bases de lo que ahora nosotros tenemos del cartelismo, ya de una manera mucho más social e igual a los estudiantes, como que dio ese impulso a que se den cuenta de que los estudiantes son un bloque que tiene exigencias y que en algún momento van a ser atendidas, porque si no, ven que hay niveles de lucha en los que se pueden alzar y hacer una revuelta. La xilografía es una disciplina artística que radica en la grabación sobre madera. También se utiliza para nombrar a la impresión tipográfica, que se lleva a cabo con láminas de madera que han sido grabadas. La técnica consiste en el tallado de una imagen o de un texto en una plancha de madera, por lo general de pereal o cerezo. Para realizar esta tarea, se utiliza un muril o media caña. Una vez realizado el tallado, se coloca tinta para impregnar la superficie, y luego se presiona la madera contra un trozo de tela o papel, entre otros soportes, para imprimir el grabado. Entre lo práctico, teórico y la estética, los tres profesores especializados en xilografía aportarán a que el estudiante pueda realizar su propio arte, como le explica Natasha. Bueno, los requisitos es, primero, las ganas de trabajar. Hay que tener paciencia para poder entender. Es que son afines o no son afines, siempre hay que tener paciencia para comprender. Y también a la primera no siempre sale. Entonces, tener las ganas de volver a practicar. De ahí en lo práctico sería los materiales, el MDF, las gubias. Y aquí, bueno, nosotros damos la tinta y los rodillos, e igual les enseñamos a los chicos a cómo realizar sus propios materiales para que se puedan solventar. En este taller, las actividades que se podrá aprender son trazar o calcar una imagen, transferir la imagen a la madera, la creación de sus propios implementos, como es el rodillo para grabado. La importancia que tiene la xilografía en la vida del ser humano es permitirle ilustrar varias ideas, la mayor creatividad, conocimiento de símbolos, líneas y formatos que le permitan a las personas desarrollar su capacidad automotriz. Si usted quiere formar parte de este taller, el cual ha sido creado para conocer nuevas técnicas, formatos y herramientas que el ser humano puede realizar con simples materiales y con una buena imaginación y creatividad, puede encontrar a la organización de Artes en Lucha en redes sociales, quienes imparten varios talleres y cursos creados para la sociedad que aportan al arte. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes, que serán suyos todos los viernes desde la 1 de la tarde hasta el domingo, son: Esa Pareja Feliz, Gala Bunch, Plácido y Patrimonio Nacional. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional, Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso con ustedes luego de escuchar los mensajes de la institución. No se olvide, hoy es viernes y hay música en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita será a partir del mediodía en compañía del conjunto de cámara. Todo eso lo puede encontrar, así es, en las redes sociales. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, hemos invitado a Sara Riva de Neira. Ella es parte de la directiva de ASOTSE, de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador. Y la hemos invitado para que nos cuente todos los detalles y a ver si todos nos animamos a participar en el primer concurso audiovisual, Vivencias en Pandemia. Y esto lo hacen por el Día del Niño. Este mes que también se lo dedica al padre y en algunas ocasiones también se lo celebra como el Día de la Familia. Bienvenida a usted, Sara. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación también y el espacio, por contarles que estamos contentos, emocionados. Hemos planteado una idea que espero sea acogida por la ciudadanía, que es justamente este concurso de audiovisual, que es convocado para nuestro público niño, adolescente y también los padres, justamente haciendo un homenaje a la niñez, a los padres también, y por qué no a aquellas madres que también son padres y quieran participar. ¿Cuál es el propósito de este planteamiento? Justamente que nos cuenten esas vivencias a lo largo de esta pandemia que hemos vivido, que son vivencias de distinta índole, lindas, bonitas, porque se retomaron las relaciones familiares, se estrecharon nuevamente los vínculos en esa convivencia que nos vimos forzados a tenerla de alguna manera, ¿no? Pero que eso ayudó para que se mejore la comunicación en algunos casos. En otros casos, desgraciadamente, pues hemos visto también que la violencia intrafamiliar se agudizó bastante, maltrato a los niños, incluso problemáticas como la deserción escolar en el caso de los niños, por falta de acceso a las tecnologías, a un dispositivo que les permita enlazarse pues a las escuelas, con los profesores, estudiar y demás. Entonces, son parte de esas experiencias y sabemos que la ciudadanía pues tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que nosotros podamos dar a conocer, y justamente ese es el propósito. todo, sino invitarles que se motiven a desarrollar esa creatividad. Creo que justamente también esta pandemia nos ha obligado a hacer uso de estos dispositivos electrónicos, que unos más, otros menos, pues estamos como atrasaditos u otros adelantados en el manejo de estas tecnologías. Y sabemos pues que los niños de ahora, las generaciones de hoy, vienen con un chip ya implantado, como se dice, en donde ellos son unos expertos manejando un celular, aplicaciones de video, de audio, de fotografía y demás. Y es ahí en donde nosotros queremos que destaquen esa creatividad, contándonos ellos sus historias. Sara, usted nos acaba de dar a conocer puntos positivos y también negativos en esta época de pandemia, como tenemos el gusto de aprender a manejar las tecnologías, de estar en relación más directa con los padres de familia, de estar mucho más cerca. Pero también hay esos puntos negativos donde ustedes nos comparten datos como que 3 de cada 10 niños reciben maltrato por disciplina en los hogares. También han habido disoluciones matrimoniales, separaciones, violaciones que precisamente se han dado en esta época, que no necesariamente es cuestión de la pandemia, son cosas que no aparecen de la noche a la mañana, que se las arrastra, pero que han sido más visibles. Y en función de este trabajo en el que los comunicadores muchas de las veces son los protagonistas, tomando en consideración a la familia, pero ahora esto se toma un giro, es decir, donde el protagonista va a ser el público. Exactamente, eso es lo que queremos, que ellos sean quienes nos cuenten sus vivencias, porque, bueno, entendemos también que desde la labor periodística siempre habrá una perspectiva, ¿no?, un lado de contar la historia, pero el hecho de que sean las mismas personas que han vivido, que han tenido una experiencia, nos las cuenten a través del testimonio, eso ya nos amplía, ¿no?, la perspectiva desde que sea contada desde ellos, desde sus realidades personales, o pueden ser también realidades que cuenten de terceras personas, no importa. Y justamente el target, digamos, o las categorías hacia las que nosotros estamos focalizando son 3. Quizá en mi primera información que les hicimos llegar, pues está solo 2, pero hemos aumentado 3 categorías, que son la categoría 1 de niños de 7 a 11 años, la segunda categoría adolescentes de 12 a 18 años y también los padres. Va a haber un premio por cada categoría, que va a ser un celular en la primera categoría, una tablet en el segundo, y para la categoría padres también va a haber de premio un celular. Las bases del concurso pueden obtenerla a través de la página web www.azotce.org. Ustedes acceden a este link y ahí pueden encontrar las bases del concurso y también los links para la inscripción. El formato, el género audiovisual que ustedes quieran trabajar es libre a escoger. Dentro de los géneros informativos podemos encontrar noticia, un reportaje, una crónica si ustedes quieren, o dentro del género dramático puede ser una novela, un cuento, un pequeño relato, lo que ustedes quieran. O sea, eso está libre y abierto a la creatividad. Y, lógicamente, lo que les decía, puede ser grabado en cualquier formato, puede hacerse uso del celular. Lo que sí pedimos es que sea usado de manera horizontal para que sea mejor incluso no solamente la visualización dentro del formato, sino la subida a la red. Y el tiempo de duración es de 1 minuto mínimo y 3 minutos máximo. Perfecto. Bueno, aquí estamos viendo que también se puede motivar a aquellos que quieren hacer una crónica, un cuento, entra a la literatura. Es decir, Sara, a ver si es que entendí, y de esa forma pues también podemos llegar a las personas que nos están escuchando. Si desean participar, tienen que hacerlo en video de forma horizontal contando esa historia. Pero hay personas que de pronto no tengan el interés de hacer un video, sino de escribir un cuento, una crónica. ¿Es posible eso? Bueno, en habíamos planteado que sea un concurso audiovisual justamente, pero si es que hubiera personas que les interese participar con sus escritos, creo que no habría ningún problema, podríamos hacer un alcance a este concurso y podríamos abrir también esta parte en donde nos cuenten sus historias a través de la literatura, claro que sí. Perfecto, entonces ahí hemos despejado ya esta inquietud. Decíamos que van a haber tres categorías donde participan los niños y los adolescentes y también los padres de familia. Bueno, ahí vamos a poder ver, mi estimada Sara, esos puntos de vista de ver desde un niño y también desde un padre de familia, donde se puede quizá concluir con criterios con esa dulzura, ternura de los niños y también de esa experiencia que puede dar el padre de familia. Exactamente. Eso es, incluso hay personas que me han preguntado si es que pueden participar juntos o por separado. Yo creo que en este momento no cabrían las restricciones, ¿no? Es decir, no solo papá o solo el niño. Sí quisiéramos eso, sí, ¿no? Que sea independiente el trabajo, ¿no? Quizás para que se vea reflejado esos sentimientos, esas emociones, esa perspectiva que tienen los pequeños. Pero, ¿por qué no? O sea, si hay un papá que se anima a hacer con su hijo, y lógicamente, ¿no? Pues de alguna manera, en este tipo de trabajo, en los audiovisuales en particular, sabemos que siempre se trabaja en equipo, ¿no? Pero hay una idea original, hay una perspectiva y demás, y de ahí respecto al uso de las tecnologías, pues hay aplicaciones que les permiten editar video, musicalizar y demás. Entonces esto pues que sea una opción, ¿no? Incluso, bueno, dentro del lenguaje audiovisual tenemos el plano secuencia que se llama, ¿no? Que es de una sola toma, van contando una historia, cambiando de planos y demás. Bueno, son aspectos técnicos que quienes lo conocen pues lo entenderán mejor, pero en todo caso pues es así desde el punto de vista técnico, digamos. Sabemos que el periodo de inscripción va desde el 31 de mayo, obviamente que ustedes lo pusieron en conocimiento, y va hasta este 20 de junio. Esas son las fechas de inscripción. Ahora, una vez que ya cierran ustedes este concurso, ¿cómo será el proceso de premiación? Sí, justamente, lo cerramos justamente en el Día del Padre. Queremos que se motiven hasta ese día, creando, recreando sus historias. Y esta información, los videos, tendrán que ser subidos a la plataforma de nuestra página web, www.asocecuador.org. Y una vez que ya sean subidos todos los videos, vamos a publicar en nuestra página web justamente. Y vamos a ver si también si lo hacemos a través de Facebook, y los videos más votados, los seis videos más votados serán los finalistas. Y una vez que tengamos esos seis videos, serán remitidos a un jurado calificado que ellos deliberarán el primero, segundo y tercer puesto. Y también algo que nos habían planteado, de pronto podríamos considerar un puesto honorífico o algún un premio así de ese tipo, ¿no? Que dentro pues de los participantes se pueda conceder. Bueno, pues entonces estamos ahí con ese trabajo audiovisual, pero sí queríamos que nos ratifique Sara, en el caso de aquellas personas que no pueden hacer un audiovisual, que a lo mejor solo puedan hacer un audio o solamente un escrito, no van a poderlo subir a una página, entonces debería haber una alternativa donde pueden hacer llegar estos trabajos. Justamente en el link de nuestra página web hay un link que accede a los formularios de inscripción. Entonces lo que haríamos es abrir una pestaña en donde se pueda adjuntar archivo, y en ese adjunto pues entonces podría ir. Bueno, pues entonces ahí está la información para que quienes deseen participar en este primer concurso audiovisual, Vivencias en Pandemia por el Día del Niño y del Padre. Recuerde que tiene que inscribirse y su participación podrá ser hasta el 20 de junio. Ahí se va a cerrar ya la convocatoria para que todos puedan participar en este concurso. Recuerden que primeramente deben inscribirse en la plataforma de ASOTCE, www.asotceecuador.org. Si usted tiene duda, vamos a pedirle a Sara que nos ayude con un número de contacto. ¿A dónde pueden comunicarse? Claro que sí, Laura. Pueden inscribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, concurso@asotceecuador.org. O bien comunicarse con Ángel Ramírez, que es el presidente de la organización, al 0979-939-588. Un dato adicional también que quisiera darles es que en el caso de los chicos menores de edad, el formulario tienen que llenar ellos y también la aprobación de su representante legal o de su padre, ¿no? Entonces, de ahí lo encontrarán en la página web el formulario y adicionalmente a eso, el costo de la inscripción es de $3 simbólicos nada más y pueden depositarlo en nuestra cuenta de ahorros 10-52-77-81-26 a nombre de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador, ASOTCE, y nuestro RUC es el 179-280-083-8001. Bueno, ahí está, mis estimados amigos. Solamente tenemos que compartir $3, que esto servirá para los premios de los ganadores. Bueno, queremos agradecerle a usted, mi estimada Sara Rivadeneira, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros esta información. Vivencias en Pandemia, que es un concurso que está abierto hasta el 20 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Laura, y gracias por este espacio. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, nosotros continuamos compartiendo más información acerca del arte y la cultura que parece presentar síntomas de reactivación. La semana pasada hablábamos de la oferta escénica que tiene ya nuestra ciudad y ahora vamos a conocer sobre las novedades que llegan a Más Arte Galería. Se trata de la muestra Escropulariasae del artista Edison Cáceres, a quien saludamos en esta mañana. Buenos días, bienvenido. Hola Darío, mucho gusto y muchas gracias por la entrevista también, por el espacio. Muy gentil. Bueno, de antemano queremos presentar a nuestro invitado. Él es Edison Cáceres Coro, tiene una licenciatura en arte por la Universidad Central del Ecuador, es máster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid, gestionó y coordinó desde el 2011 al 2019 el proyecto La Multinacional, un espacio de arte que desarrolló procesos expositivos e investigativos como laboratorios, encuentros y festivales en Ecuador y Latinoamérica. En ese periodo participó activamente en diversos encuentros y residencias de performance art y video en Colombia, Brasil, Chile, Argentina y España. Bueno, una vez hecho esta breve presentación, a mí me gustaría arrancar que nos comente usted, por favor, en sus palabras, ¿cuál es la idea que engloba la muestra Escropulariasae? Ese es el nombre científico de una planta que da sentido a esta exposición, por favor. Sí, justamente estoy usando un poco la nomenclatura científica, tampoco lo podría pronunciar correctamente, pero entiendo que Escropulariasae es un grupo de... es una especie científica, ¿no? A la que pertenecen varias especies de plantas, de árboles, sobre todo que se dan acá en la región andina, ¿no? Entre las que está el árbol que normalmente o comúnmente, perdón, lo conocemos como Quichuar, que también parte de una investigación, de un proceso que hice el año pasado, en el encuentro al Zurich, a partir del paisaje y el entorno de Pomaski, ¿no? Entonces, pues a partir de esa investigación empecé a gestar otra propuesta, que es la que voy a presentar ahora en la Galería Más Arte, en la que estoy juntando varios, elementos formales que tienen que ver con el audiovisual, básicamente, ¿no? También hay como una amplia investigación en el caso, sobre todo, de esta especie, ¿no? Estoy un poquito también partiendo como en el sentido en el que me gustaría ilustrar de alguna forma, tanto en dibujo, también como en fotografía y en video también, el entendimiento que tengo yo acerca de esta especie de árbol, ¿no? ¿Cuál es ese entendimiento que nos presenta a través de esta muestra? ¿Cómo usted entiende esta planta conocida popularmente como quichuar? La propuesta gira en torno al paisaje, ¿no? Y lo que me interesa también es como trabajar con especies no humanas, digamos. Y en ese sentido, pues, poner la mirada o la observación sobre lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Son propuestas o investigaciones que he estado empezando a trabajar desde el año pasado, sobre todo, tal vez un poco más también en el 2019, en torno al espacio y al paisaje, ¿no? A partir de esas mismas propuestas he ido gestando como elementos que van conectándose con lo tecnológico, a partir de la materia artificial y orgánica, ¿no? En concreto, este árbol, lo que hago es, he podido conseguir a través de una amiga agrónoma, he podido conseguir una especie del árbol, y lo que hemos hecho es colocarlo en una esfera, ¿no? Es decir, hemos construido una biosfera para posiblemente conservarle al árbol, ¿no? Estoy trabajando alrededor un poco de la ficción ahí. No tengo mayor experticia, digamos, en el campo de la conservación biológica, pero el arte de alguna forma nos permite como especular a partir de estas especies que de alguna forma en la actualidad y en el contexto en el que estamos atravesando, para mí tienen importancia, ¿no? Y tal vez ahí era lo que me estaba refiriendo como al entendimiento y también a la cercanía entre los humanos y las especies no humanas, ¿no? Señalaba también parte del boletín que nos hicieron llegar es que un poco lo que usted ya lo ha remarcado en este momento, ¿no? Que a partir de esta especie de planta se propone y se especula su conservación en un futuro extinguible. Eso me lleva a preguntarle qué piensa usted del futuro. ¿Se avizora un futuro apocalíptico o hay salidas a este camino que ha tomado la humanidad con su desarrollo? En el momento actual, digamos, no planteo un proceso distópico, digamos, ¿no? Es decir, apocalíptico precisamente. Actualmente me desempeño como profesor también y lo menciono porque, bueno, a partir de eso también me planteo futuros posibles, ¿no? Es decir, me pongo en un plano un tanto positivo. No soy catastrofista en ese sentido, pero sí me interesa como tomar ciertos elementos y a partir de esos especular precisamente con lo imaginativo, ¿no? Y con la ficción, que es lo que un poco también hago con la propuesta, ¿no? Estoy usando un término, lo he colocado como la paraficción, que de alguna forma plantea unas cercanías, ¿no es cierto?, entre lo que tenemos realidad y ficción. Entonces estamos haciendo ahí como un juego para entender precisamente cuál es nuestra observación y nuestra cercanía con las especies no humanas, ¿no? En concreto, sobre todo con los árboles, con las plantas, con los paisajes, con los entornos que, bueno, nos rodean, ¿no? ¿Y en qué momento se da ese... ¿Cómo se da ese contacto entre Edison Cáceres y la planta quichuar en el momento en el cual empieza a arrancar la idea de esta exposición y de plantear estas ideas a través de esta muestra? ¿Cómo fue ese contacto? Sí, bueno, como te comentaba al inicio, el año pasado pude participar también en un encuentro al Zurich. Uh-huh. Entonces ya hice una primera abordaje, digamos, alrededor del árbol. Entonces trabajamos ahí en la parroquia de Pomaski, donde también hay como la connotación e importancia de esta especie de árbol, ¿no? Y bueno, también mi interés por el paisaje o por el entorno un poco me ha ido como haciendo acentuar en concreto ahora como con una sola especie, un proceso plástico, audiovisual, creativo, ¿no es cierto?, en el que nos vamos planteando como posibilidades de poder presentar, ¿no? No solamente en esta exposición presento esta investigación, sino también estoy presentando otro proceso que también trabaja con la materialidad. Y pues ahí estamos también ejecutando piezas de dibujo, también piezas audiovisuales, también planteándonos como el aspecto sonoro de algunas construcciones alrededor de la imagen, ¿no? ¿Esa es otra exposición a la par de la muestra Escropulariace? Son investigaciones, digamos, entonces trabajo de algún modo como con varias propuestas. Entonces, estoy presentando dos investigaciones, digamos, en esta muestra que la hemos denominado Escrofulariace, pero básicamente la importancia, digamos, gira alrededor de lo comentado a partir de la especie del árbol, ¿no? Bueno, amigos, les recuerdo, estamos esta mañana hablando junto a Edison Cáceres, él es artista e investigador, y hablamos sobre esta exposición Escrofulariace que se presenta ya en Más Arte Galería. Usted ya conoce este espacio ubicado en el centro norte de la ciudad. Al inicio hablamos ya sobre las ideas y los conceptos que quiere presentar en esta exposición. Ahora sobre la materialidad, ¿cómo se expresan, en qué se están basando estas ideas para poder llegar al público? Ajá, bueno, cuando me refiero a la materialidad, también por la formación que he tenido, me interesa como mezclar materiales. En el caso concreto, por ejemplo, de la escultura, bueno, trabajamos con diferentes metodologías. Hablamos, por ejemplo, de trabajo con piedra, con madera, trabajo con arcilla, con diferentes materialidades que van dando forma a lo que se quiere contextualizar. En mi caso, el tema más volumétrico, escultórico, no lo trabajo como tal. Más bien, trabajo la espacialidad. Recordemos un poquito el arte contemporáneo. Una de sus características es que construye espacios, ¿no? Instala espacios. Y a partir como de esa espacialidad, me interesa ubicar otro tipo de materialidad que en este caso no es tradicional. No trabajo mármol, no trabajo piedra, sino son otro tipo de materialidades. Lo que hago es fragmentar, pulverizar el material, y a partir de esa pulverización mezclo con otros materiales, ¿no? En cuanto a los videos, esto es un tema que ya lo estábamos conversando tras micrófonos. Hay un trabajo que usted, si es posible, lo compartimos en este momento y podemos hacer una descripción de lo que la gente puede observar a partir de este 8 de junio. Entonces, es un proyecto, como te mencionaba, que lo trabajamos el año pasado. Y bueno, lo que hicimos fue a partir de esta especie Quichua, pudimos conseguir algunas especies. Y lo que hicimos posteriormente fue proyectar, ¿no? Crear sombras, digamos, trabajar entre lo analógico a partir de sencillos artilugios, digamos, una simple linterna, lámparas, que nos permitan como proyectar sobre las fachadas de las casas la planta, ¿no? El árbol. Y este fue, digamos, como el antecedente más concreto de la muestra o de la investigación que estoy preparando ahora, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerle a rodar un poco. Como ves ahí un poco las imágenes, trabajé con chicos y chicas de la comunidad de la parroquia de Pomasqui, con la gestora también Narcisa Díaz. Entonces hicimos algunas propuestas de este tipo de proyecciones, ¿no? Es una planta interesante, me interesa en la medida de que es parte del paisaje de Pomasqui. Tiene una connotación no solamente simbólica, sino también dentro del ecosistema de Pomasqui, ¿no? Pues responde también mucho a ese paisaje local que tenemos en este espacio, ¿no? Y aquí este trabajo de los videos y las fotografías que realizó, ¿cómo fue recibido por la gente que ha participado ahí? ¿Cómo fue ese acercamiento, ¿no? con la gente local? Ajá, sí, bueno, se hizo una presentación posterior a esta primera actividad. Y entonces, lo que me interesaba, como te mencionaba, era como hacer estas proyecciones, ¿no? Ahí trabajamos con un grupo amplio, como unas 12, 15 personas, recorriendo por la noche, Pomaski, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos haciendo estas actividades, estas proyecciones, básicamente. Y claro, o sea, te genera expectativa, ¿no? Te genera como interés. Y luego te preguntas igual, ¿qué pasa con el árbol? ¿Por qué estamos investigando el árbol? ¿Por qué estamos proyectando el árbol? Surgen como algunas dinámicas interesantes también con la comunidad, en el sentido que se van como haciendo preguntas, ¿no? Básicamente, acerca de por qué retomamos esta especie de árbol, ¿no? Que también tiene ahí otra connotación, también simbólica, porque recuerda que este árbol, el Kishwar, aparentemente es el árbol con el que se realiza esta escultura que está, o se conoce como el señor del árbol de Pomaski, ¿no? Pomaski. Está en esta parroquia, ¿no? Entonces tiene ahí como un sentido, no lo tomo, digamos, directamente a esto que te acabo de mencionar, a esta escultura, porque ahí entran otros elementos históricos, culturales igual. Más lo que me interesa es como la especie en sí misma que responde a un paisaje en concreto, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí tenemos, digamos, aparte, ¿no?, de este trabajo que la gente lo va a poder observar desde el 8 de junio. ¿Habrán actividades paralelas a la exhibición per se ahí? Me refiero, no sé si algún taller, algún conversatorio para profundizar un poco más de estos temas que los va a dar la obra, ¿no? Pero que quizás una mediación directa con el autor pueda ayudar mucho. Por supuesto, sí. Siempre que planteo mis presentaciones, siempre hacemos como actividades sobre todo de mediación. Bueno, van en diferentes formatos. Me gustaría igual plantear una actividad de audiovisuales en vivo, que es un poco lo que también trabajo, a partir de la ejecución o parte tecnológica en la que le hemos ubicado a la especie del árbol actualmente, ¿no? Entonces sí, por supuesto, van a haber como actividades relacionadas para un poco la didáctica de la muestra, ¿no? Perfecto. Y esto se cierra hasta julio. ¿Y de ahí qué pasa con esta exposición? ¿Tendrá otros lugares de difusión? Sí, se cierra el 1 de julio. La muestra está abierta entonces desde el 8 de junio hasta el 1 de julio. Y por supuesto que estamos ahí también gestionando posibilidades para seguir mostrando la investigación. En concreto, bueno, tendría algo programado para el siguiente año, para el 2022. Entonces, bueno, ahí estamos un poco también trabajando aquí en el estudio, ¿no? Perfecto. Ahí tenemos entonces, vamos a reiterarles la invitación, por favor. La exposición arrancará ya desde el 8 de junio. No sé si se tratará de una exposición bajo reserva o de libre ingreso. ¿Conoce un poco al respecto? Sí, bueno, en relación con la propuesta, es de libre ingreso, por supuesto, pero por supuesto que hay como, bueno, por el contexto actual, me parece que Gaby, la directora de Más Arte, maneja ahí la agenda, digamos, como para un horario específico tener abierta la galería. Me parece que son de martes a viernes, a sábado, perdón, en el horario de 11 a 6 de la tarde. Por el momento, igual por el contexto, no va a haber inauguración. No va a haber inauguración. Solamente se va a abrir la muestra desde el día martes, desde las 11 de la mañana. Pero no va a haber, digamos, como el acto simbólico que normalmente se lo hace en presencial, ¿no? Sino que va a estar abierta la muestra como tal desde las 11 el próximo martes, 8 de junio. Claro que sí, comprendemos la situación por la cual sigue nuestra sociedad actualmente con la pandemia. Y les dejamos el número de contacto. Aquí está el 099-93-87-176. Les repetimos, 099-93-87-176. 93-87-176, el contacto de Más Arte Galería, para que usted pueda comunicarse y agendar su visita a este espacio, para que pueda conocer más de cerca esta exposición que nos ha presentado nuestro invitado Edison Cáceres, en esta ocasión titulado Escropulariace, la muestra del Quichuar. Nos quedamos muy agradecidos por su participación, deseamos el mejor de los éxitos y seguramente estaremos conversando de otras propuestas que vendrán quizás a finales de este año o el próximo en el 2022. Chévere, muy gentil por el espacio. Bueno, espero que un poco haya podido ser claro para que se pueda crear un poco la expectativa y acercarnos a la muestra. Así que, bueno, invitados, invitadas. La idea era ir sembrando dudas ahí, que la gente vaya y se despeje todas las dudas con la exposición, en esa confrontación con la obra, y si se da la oportunidad con el artista. Muchas gracias. Gracias, Darío, muy gentil. Gracias por el espacio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Prepara tu proyecto. Participa en el primer llamado de las convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI 2021. Envíalo hasta la 1:00 p.m. del 7 de junio del 2021. Las líneas de fomento en las que puedes aplicar son grandes producciones, investigación y creación de obras de libre creación, nuevos medios, modalidad series web, producción de largometraje documental, producción de largometraje ficción. Inscríbete en los talleres de presentación y preparación de proyectos. La certificación es indispensable. Debes ser miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. La información sobre los talleres la encuentra en www.creatividad.gob.es. El cronograma, bases, preguntas frecuentes y postulación debe hacerlo en www.servicioscreatividad.gob.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, convoca a artistas escénicos de teatro, danza y música de todo el país a inscribirse a la segunda edición consecutiva de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2021. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $600 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce más beneficios y postula sin costo hasta el 6 de junio en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos acá en esta jornada ya de cierre de actividades, de cierre de esta semana, la primera que tenemos ya de este mes de junio, que empezamos hace pocos días y hoy estamos en este día exacto, viernes 4 de junio del 2021. Tenemos importantes temas, importantes actividades y, como siempre, con grandes invitados para ustedes presentarles, amigos. Y hoy porque es un día particular, un día especial, sobre todo para la gente que hace arte y cultura y para quienes hablamos, topamos de estos temas a través de estos medios radiales. Hoy es 4 de junio y un 4 de junio de 1930 nos corresponde acá celebrar el Día del Artista Ecuatoriano. Un poco de historia nada más para contarles rápidamente. En 1930 zarparon del puerto de Guayaquil tres soñadores del arte, haciendo realidad las primeras grabaciones eléctricas con artistas ecuatorianos. Nicasio Zafadi, Enrique Ibáñez Mora y José Domingo Ferot Guzmán fueron los precursores de esta hazaña. Estos artistas ecuatorianos hicieron que precisamente se dé esta celebración, siendo el teatro, la danza, la música, el cine los principales exponentes que tenemos en el arte ecuatoriano. Se recuerda entonces de este acontecimiento trascendental en la historia y consagrado un 4 de junio de cada año. Se rinde así pleitesía al artista ecuatoriano. Y este término de artista acá lo enfocamos desde diferentes espacios, ¿no? Ustedes lo saben que tenemos a maestros de la pintura, a maestros del cine, a maestros de la música, de la literatura, y dentro de eso también existe una parte muy fundamental que es la parte del arte que se realiza con las manos. Y vamos a hablar entonces hoy, tenemos acá como invitado, queremos presentarles a ustedes, amigos, a quienes están en 100.9 FM, 940M, al maestro Gonzalo Barriga. Él es un profesional en lutería, instructor, restaurador y constructor de instrumentos musicales. Por eso decíamos que el arte también se da con las manos. El maestro es constructor de instrumentos musicales y tiene su taller ubicado acá en el centro histórico de nuestra capital, en el casco colonial, específicamente en el barrio de La Tola. No queremos hablar más nosotros, queremos darle el paso al maestro Gonzalo en esta mañana. Y empecemos por ahí, maestro. Usted decía, ¿no?, destacar al artista ecuatoriano en este día particular, en este 4 de junio, y entregar un mensaje de su parte. Buenos días, maestro Gonzalo, bienvenido. Muy buenos días, Alex. Felicitando también a ustedes, también son parte del arte. Felicitar a todos los artistas, artesanos, a todos los que están aquí y los que se fueron, porque ellos también estarán en un coro celestial. Exactamente, el abrazo fraterno para todos. Maestro Gonzalo, ¿cuántos años tiene usted y cuántos de esos usted lo ha dedicado al mundo de la cultura, al mundo del arte, a realizar estos trabajos precisamente? Ya, yo tengo exactamente 63 años y mi arte nació desde los 8 años. Como profesional en la lutería llevo 43 años en nivel profesional. Desde los 8 años no solamente aprendí lo que es la lutería, aprendí lo que es, obviamente se puede decir, sobrevivencia, aprendiendo todos los oficios, mecánica, carpintería, albañilería, zapatería, electricidad, computación, cuando ya vino ya el sistema computarizado. Todo ese sistema ahora me sirve porque le estoy aplicando dentro de mi taller. Y también me salgo a hacer un poco de música con muchachos que estamos compaginados. Claro, esa es una parte fundamental y que queríamos nosotros contarle al público y que por supuesto el maestro nos amplíe la idea. Usted trabaja con jóvenes, maestro, en su taller, ellos llegan a su espacio, se involucran en esto y también en esto se da este término, esta característica que decimos fomentar el arte mucho más de lo que ya se realiza. ¿Cómo lo hace usted, maestro? Mire, nosotros como tuvimos una experiencia hace poco, que teníamos una escuela en la cual participábamos muchos maestros. No, entre esos estaba la lutería. ¿Qué pasa? Que todos los muchachos se quedaron sin estudiar, sin nada, cuando España fue decayendo y a nosotros también nos quitaron nuestro trabajo. O sea, quiere decir que no podíamos quedarnos esperando, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo no me quedé esperando. Yo pensaba que todos mis alumnos me iban a abandonar. Pero no fue así. Como la lutería es un oficio que se adentra dentro de todos los seres humanos, o en qué casa no habrá alguien que cante o que baile. Y todos los muchachos que yo tenía supieron a valorar el tipo de trabajo que estábamos haciendo y nos venimos a mi casa. En mi casa armamos los talleres y seguimos y todavía no me abandono ninguno de los muchachos. Claro. ¿En qué instituciones usted ha trabajado profesionalmente, maestro, que usted nos pueda contar? Obviamente, actualmente sabemos que usted está netamente ya en su taller, pero su recorrido a lo largo de este mundo del arte, ¿y en qué instituciones usted ha pasado? Con el arte de la lutería han sido tres espacios. cuando yo empecé en la ciudad de Ottawa, ahí en mi lugar de nacimiento, donde yo surgí un poco con los oficios que le estaba comentando por la sobrevivencia. El segundo que yo, institución, o como podríamos llamarle, que queríamos progresar, exactamente, los pobres necesitamos avanzar un poco. Me vine hacia Quito, entré a un taller en la cual obviamente no le puedo ni valorar bastante ni valorar menos a este señor que me enseñó, porque hubo unos altos y bajos. ¿Ya? Y el otro espacio es en mi casa, el taller en donde nos hemos enfocado más profesionalmente, en donde seguimos estudiando a nivel profesional, como lo expliqué, desde yo llevo 43 años a nivel de profesión, de lutería, pero sigo estudiando. Y todo eso les aplico a los muchachos, que esto no es que ya tenemos un stop, tenemos que seguir de largo, que seguir, porque esto está interminable. Claro. Y también nos apegamos a lo que es las nuevas generaciones. Hay músicos buenos de todo, ¿no? Tenemos en este sistema de música, en la cual uno de los músicos tendrá su hijo y ese hijo quiere mejor que el papá. Y ahí es donde entramos nosotros, porque ya no me puedo quedar con el papá. Los antojos del papá o las aficiones del papá ya quedan, por decir, en línea, o que se quedó ya rezagado. Lo que se puede decir es que el niño aumenta diseños, antojos, quiere más aficiones, y a ellos tenemos que seguirle dando, obviamente, entre el instrumento, entre la construcción, y dándoles un poquito de instrucción musical. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros en este día viernes, ya en 4 de junio del 2021, que estamos acompañados esta mañana del maestro Gonzalo Barriga. Él es profesional en lutería, instructor, restaurador, constructor de instrumentos musicales, y estamos hablando de lo que él realiza actualmente. Estamos hablando de su vida, de su biografía, del apasionamiento por lo que es la lutería, y en particular, además, estábamos destacando, y el maestro empezó saludando al artista ecuatoriano, porque decíamos, ¿no? Un 4 de junio de 1930, cada año recordamos esta actividad, y qué importante destacar en esta ocasión, por ejemplo, lo que es la lutería, ¿no? Actividad consistente en fabricar, o reparar instrumentos musicales en cuanto a guitarra, violines. ¿Con qué instrumentos más usted trabaja, maestro? Usted es el experto en esto y nos puede contar más detalles de lo que realiza en su taller y cómo es su taller. Háganos un símil para quienes están acá en la radio y se van a imaginar ya, cómo es su taller. Listo. Mire, la lutería en sí, en el Ecuador no lo conocen mucho. Aquí le confunden una palabra con la lutería. La lutería es un oficio a nivel mundial. Este oficio ya está ya establecido hasta en los diccionarios actuales. Se busca ebanista, como le conocen en el Ecuador, y lutería, como le conocen en el mundo entero. La lutería hemos hecho de expandirle. Exactamente, es un poco caro, que dicen mucha gente. Lo que nosotros hemos hecho, un descuento o un ahorro de económico utilizando el reciclaje. El tema del reciclaje, que muchas herramientas maestros botan, y nosotros utilizamos para hacer guitarras. Y casi por lo general, todo mi taller está adaptado con ese tema de reciclaje. Hay muchas herramientas que de una herramienta sale otra, de la misma función va saliendo, y utilizamos una simple máquina para todo eso, y puede ser que todos no sepan hacer, pero muchos artesanos, no sé, se van al facilismo, se van así, no a la creatividad. Nosotros tenemos que crear. Usted involucra eso además, maestro, no solo la reparación normal, tradicional, sino lo que usted dice, ¿no? El tema de reciclaje y de ser creativos, de darle algo más. Sí, eso es lo que hemos expandido con los muchachos. Es un hecho que ellos se despierten para que no boten las cosas, que no hagan, que alguien por ahí decía el secreto se va a la tumba. Esa es una palabra que no debe haber. Ahora que estamos en peligro de la pandemia, podría ser que se vayan a la tumba con el secreto. Pero antes de que se mueran, difundan. Ese es un tema que alguien dijo que se va a la tumba. Allá, ¿a quién van a enseñar? Enseñemos aquí. Maestro, ¿cómo es su taller? Decíamos que está ubicado en el centro histórico de Quito, ¿no? En pleno casco colonial de nuestra capital, exactamente en lo que es el reconocido barrio tradicional de La Tola. Contémosle al público el espacio que tiene, porque más allá de ser como se conoce el término de taller, decíamos nosotros que es más una especie de museo, maestro. A ver, mi local exactamente no, casi por lo general pueden confundirse, porque en cierto modo no hay un rótulo, pero sí tengo trabajo. Si hacemos las cosas bien, regresa el cliente, pero no regresa el instrumento. Ya, el instrumento solo se difunde. Otra, que la dirección de La Tola es fácil. Estoy al pie del estadio de La Tola, al lado de una UPC. Ya. Exactamente, si le difundimos la dirección, digámosle la Humberto Fierro con número 222 y así. No hay otro más. Lo que me encanta, que el barrio ha tenido mucha gente, muchos artistas, muchos escritores, muchos compositores, que en cierto modo el barrio empuja hacia la gente, el barrio empuja a los muchachos, a los artesanos, a seguir difundiendo lo que el arte hace en este sistema de la lutería. Por ejemplo, yo me apego bastante con la música, me difundo con la música, ¿no? Y hay músicos que ya no necesitamos, o sea, decirles ya dará hablando. No, lo que ellos hacen, se sienten bien, se les hace sentir orgullosos de lo que ellos van llevando. Claro, y hay que destacar también lo que decimos, ¿no? Su profesión, el trabajo de la lutería, de lo que usted decía como ebanista. Y esto más también, por maestro, por lo que usted dice, ¿no? Que no es tan conocido en nuestro país. Exactamente, la lutería y nuestros obstáculos han sido, por ejemplo, si yo me voy a un centro de, a una cámara de artesanos. Ya. No le conocen al oficio de lutería, pero hábleles de ebanistería. Ellos le entienden. El oficio en sí debe llamarse lutería, porque está a nivel mundial. Alguien construiría tal vez con estas maderas que nosotros tenemos, la madera de ébano, construyó algún mueble, tal vez dijo ya soy ebanista, pero está mal hecho. Yo dije una ocasión a uno de los altos que nos ponga como luthieres, porque somos luthieres, exactamente le mostré hasta incluso el diccionario, que para que no se confunda. La palabra del señor dijo que es una palabra francesa y eso nada tiene que ver. La palabra, si le traduce, dice oficio de instrumentos musicales. Claro, y nosotros entonces le invitamos, le reiteramos esa invitación a los oyentes de aquí del informativo de Zona Cultura y en general a la gente que se apasiona por estos temas, a que puedan acercarse más al trabajo del maestro Gonzalo Barriga, nuestro invitado de esta mañana, y de su taller. Precisamente decimos que está en el barrio de La Tola y, como el maestro decía, no hay para perderse, está cerca de la UPC precisamente, y lo que decíamos, ¿no?, en el pleno centro del barrio, maestro. Invítele usted al público a que puedan conocer, quienes quieran trabajar con usted y los muchachos que quieran sumarse además, dejémosles de esa invitación, maestro. Al público presente, al público que nos escucha, la invitación está con las puertas abiertas de mi taller. Alguien que necesite aprender, alguien que necesite construir, alguien que necesite hacer música, estamos dispuestos a indicarles, a enseñarles, o de no, seamos buenos amigos, transmitamos la música, transmitamos la construcción y sabemos hacer lo que se debe hacer, que este sistema de construcción nunca se pierda. Perfecto, maestro. Queremos, como decimos acá, usted es experto en este tema de lutería, instructor, restaurador, constructor de instrumentos musicales. Y qué mejor que usted, por eso lo hemos invitado acá, por eso hemos pedido su palabra, su opinión acá, como una persona calificada en el arte, para hoy decirnos su mensaje en este día especial, en este día que conmemoramos una vez más un 4 de junio de 1930, hoy en 2021, en medio de una pandemia, el Día del Artista Ecuatoriano. ¿Qué nos diría usted, maestro, su mensaje? Bueno, no decaigamos. La pandemia está pasando. La pandemia no nos ha dejado trabajar, no nos ha dejado reunirnos. A todos los artistas, a todos los músicos, artesanos, así, si necesitamos estar comunicados, no se preocupen, estamos muchas ocasiones en línea, estamos aunque sea por teléfono, ya, pero trabajemos, avancemos. El artista no debe caer, la música no debe desaparecer, y para mí, un viva el artista. Perfecto. Gracias, maestro Gonzalo. Hemos compartido, amigos y amigas, hoy, aquí en esta mañana de día viernes y cerrando la semana de actividades. Celebramos así entonces el 4 de junio del 2021, nuevamente el Día del Artista Ecuatoriano, y trasladándonos a esa época de 1930, hoy hablando de un experto, con un experto en lutería, instructor, restaurador, constructor de instrumentos musicales, el maestro Gonzalo Barriga, que nos ha acompañado desde el barrio de La Tola en nuestra capital, y que reiteramos que ustedes pueden ir a conocer, a visitar, más que el taller, el museo que tiene el maestro ahí para que ustedes puedan maravillarse. Y más adelante vamos a compartir también en nuestras redes sociales de las radios para que ustedes puedan conocer las obras, el trabajo de Gonzalo Barriga. Gracias, Gonzalo, le queremos agradecer, le deseamos buenos días, un excelente fin de semana para usted. Gracias, Alex, mismo para usted, reitero mi salud. Gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les agradecemos y les motivamos para que nos acompañen el día de lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Tendremos importante información, así como también contaremos con invitados. Y les recordamos que tendremos Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, así como también la inauguración de la Galería Nacional Virtual, además de los eventos que nos ofrecen las diferentes áreas de la institución. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su informativo Zona Cultura en este viernes 4 de junio. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos del día lunes con mucho más para seguir conversando, platicando y conociendo de nuestra cultura. Muchas gracias. Qué gusto y qué grato haber compartido con ustedes, amigos y amigas, de esta primera semana correspondiente al mes de junio del año 2021. Como siempre, los mejores deseos para sus actividades en este viernes y a cuidarse mucho en este fin de semana. Sigan conectados con las actividades que les presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.